sensación. Hey, dale sensación. Hey, hey, hey, dale sensación. ¿Cómo? Dale sensación. Así. Estaba caminando por la calle, de repente pasó frente a mí. Era una muchachita tan bonita que me enloquecí. Le dije mil cosas halagadoras, pero ella ni la hora me daba. Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente. Entonces la empecé a seguir y al oído le decía dulcemente: ¿quién me está? Estoy loquito enamorado de ti, pero yo quiero tenerte siempre y estar junto a ti. Me estás matando, estoy loquito enamorado de ti, pero yo quiero tenerte siempre y estar junto a ti. Dale sensación, hey, dale sensación, hey, hey, hey, dale sensación, hey, dale sensación, hey, hey, hey, dale sensación, ¿cómo, cómo, cómo? Dale sensación. ¿Y otra vez? No merecen que la quieran. Y ella sale con los tres y es tan solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quiera. Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica. Basta ya de sus mentiras, pongamos punto final. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival, yeah. Amigos, amigos, amigos. Dios sabe lo mucho que yo te quise, y tú como arena entre mis manos te fuiste. Sé que vendrás a golpear mi puerta, pero para ti ya no estará abierta. Aprende. Ella es mi vida, es mi